esperan si el destino se acordó y no siente nada? ¿Y para qué seguir muriendo a cada instante de dolor?